Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que en estos momentos está escuchando el programa Aire Puro en su versión 793. Damos gracias a toda la gente que sigue luchando en todos los lugares, en todos los sectores, en todos los territorios. Hoy día particularmente queremos dar un saludo a toda la gente que está con los dolores de perder a familiares, a seres queridos, entendiendo de que las situaciones siempre son complejas, ¿no? Entendiendo de que la muerte nos trae una enseñanza muy profunda y la abrazamos, la entendemos y entendemos también el dolor. Así que un aguante a toda la gente que está en eso. Lo decimos porque en todos los lugares está ocurriendo, ¿no? Y lamentablemente también en Argentina han asesinado a un compañero, Facundo Molares, y queremos entrevistar a gente de allá, así que vamos a recibir unos audios que llegan desde Argentina, desde nuestro compañero Guille Folguera, quien desde la ciencia ha comprendido el anti-extractivismo y nos envía una visión de qué es lo que está sucediendo, bueno, en el territorio grande y en particularmente en Buenos Aires. Y también recibimos los audios desde allí, desde San Antonio, porque se sigue luchando en contra de la ley maldita, la ley anti-Tomás. Así que vamos a escuchar los audios que recogieron nuestros compañeros desde allá. Para seguir aportando, ¿no? Esta lucha no se acaba, la ley antitoma nos afecta a todas las personas, a todas las personas que luchan, porque cualquier ocupación de cualquier espacio va a ser, van a generar una ley en donde la flagrancia es por siempre, donde la autotutela les permite a estas personas contratar sicarios, básicamente, y además que se utiliza el privilegio en cuanto a la autodefensa que pueden la defensa propia que pueden utilizar los pacos o esos mismos sicarios. Entonces la ley lo amparará de la misma manera que la ley Naim Retamal. Y ojo que cuando el gobierno dice le quita la urgencia a la ley, la ministra Toá lo dice, de cualquier manera que haría la flagrancia y que haría otros aspectos de la ley, y la ley Naim Retamal les permitiría actuar de la misma manera. Y finalmente también vamos a tener noticias, música y bueno, como es Aire Puro, ¿no? Una revista radial que está ahí al lado de las los les que luchan, y les mandamos harto aguante, compañeros. Hoy va a ser un Aire Puro grabado, pero con todo el corazón. Así que vamos escuchando qué es lo que pasa por estos días aquí en el territorio sudamericano. Inocencia en tu mirada, escupo al suelo. Salpica mi tierra, Dios la tumba serás, me lo vives en breva. Ah.

en el proceso de expansión de la industria salmonera. Eso queríamos llegar, sí. La salmonera está en un proceso acelerado de expansión en todo lo que es la Patagonia chilena y esto ha ido, ya están con producciones que superan el millón de toneladas, esperan duplicarlo después al 2032, estas producciones, y están en un proceso de expansión que está apoyado por el crecimiento de una flota de transporte de salmones de los centros de cultivo a las plantas procesadoras. Recorren grandes distancias en los archipiélagos y esto es 24/7. También transportan alimento, infraestructura, y lo hacen justamente en la área de reproducción, crianza, alimentación y rutas migratorias de ballenas. ¿Ya? Importante señalar que en la Patagonia chilena habitan el 40% de la especie de ballena descrita a nivel mundial, y es una de las principales áreas de recuperación. La mayoría de estas especies están en peligro de extinción. Antes de este varamiento, que fue por una colisión, seguramente con una nave de transporte, ¿ah, sí? Sí, en Ancud, había habido una situación de enmayamiento de una especie que se llama ballena franca austral, del cual quedan 50 ejemplares de esa especie en todo el Pacífico suroriental, y se enmayó una cría. Entonces, una población que tiene 50 ejemplares y luego de eso desaparece, es una situación alarmante desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, porque la ballena, más que ser una especie simpática o atractiva, tiene un rol clave en los ecosistemas, son especies fertilizadoras de los mares, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo es que estas últimas décadas han habido aproximadamente 40 varamientos de ballenas en la zona sur austral, donde opera la industria salmonera, ¿ya? Por colisión con embarcaciones de transporte. Y este proceso, hay un proceso de crecimiento de esta flota, ya hay 1,000 embarcaciones que están operando en las regiones de Chiloé, Aysén y Magallanes, 1,000, 24/7, ¿ya? Son embarcaciones que pueden llegar hasta los 80 metros, de alta velocidad y para transportar salmones para las plantas procesadoras. Y esta es una situación que el Estado chileno, que tiene la responsabilidad de conservación, no ha intervenido, ¿ya? En función de los intereses de la industria salmonera. Importante señalar que la industria salmonera es el segundo pilar del modelo político, económico y social neoliberal. Después del cobre y del litio, la producción de salmones son las más relevantes de este modelo. Y esta industria opera como una especie de enclave productivo exportador de tipo colonial desde el canal de Chacao hasta el Cabo de Hornos. Ahí hay otro país que funciona con sus propias reglas, incluso impone sus condiciones al Estado y a las autoridades locales, por razones bien claras. El año pasado las exportaciones fueron de 6,6 billones de dólares. Se exportaron en... ¿Y cuánto entra por...? Y eso obviamente genera poder y control de los territorios, desde Chiloé, Aysén y Magallanes, control de las autoridades regionales, políticas, las autoridades locales y las comunidades locales. Entonces, lo que te señalo es que la industria del salmón es un estado dentro de otro estado. Era lo que en Centroamérica antes era las Banana Republic. Esta es la republiqueta salmonera del canal de Chacao hasta el Cabo de Hornos. Entonces, los impactos, claro, son ambientales, pero también sobre los derechos de las comunidades costeras, pueblos originarios, y sobre la biodiversidad. Y los que más afectados son las poblaciones de ballenas. Oye, tengo entendido que, y tú, por favor, corrígeme, hay la contaminación del piso donde están las jaulas queda atroz porque se está llena de caca, sí, y de comida. Sí. Mira, esta es una mega industria. Y las enfermedades de ellos que también les ponen antibióticos. Esta es una mega industria que está en función de las demandas de los consumidores internacionales. Sí, sí. Tú sabes Japón, que... no sé. Sí, está en función de la exportación. Casi el 90% de la producción se exporta a casi 70 mercados internacionales. El principal es Estados Unidos. La producción de salmón chileno es la que ocupa gran parte del consumo de salmón en Estados Unidos. Por eso que es un tema importante. Ahora, esta industria se distribuye en 2.000 kilómetros lineales y hay más o menos 1.400 centros de cultivo. Incluso 416 de ellos están dentro de parques nacionales, sí, eso salió como áreas marinas protegidas y reservas marinas, lo cual es absolutamente irregular y demuestra los altos niveles de corrupción que existen en el sector pesquero acuícola nacional. Porque Fidel Espinosa, el senador Espinosa lo estaba protegiendo, o sea, no quería que terminaran los centros acuícolas. Bueno, y acaba acaba de ocurrir un hecho que es increíble. Se aprueba el sistema de biodiversidad y áreas protegidas que llevaba más de 12 años detenido por la propia industria, se opera, se aprueba y lo que hace es que estos 416 centros de cultivo se legalizan, se legitiman dentro de parques nacionales, áreas marinas protegidas y reservas. Así funciona y te demuestra que la industria del salmón es un poder fáctico brutal en estos momentos, que controla bancadas parlamentarias, autoridades de gobierno a nivel nacional y regional. Estos 1.400 centros de cultivo diariamente eliminan toneladas de fecas de salmones, ¿ya? Piensa que producen, exportan 1 millón de toneladas anuales. Esos salmones se encuentran en altas densidades en balsa jaula. Entonces, todas sus fecas van cayendo al fondo marino, pero también el alimento que se le entrega y que no consumen cae al fondo marino. Y esto se descompone. Materia orgánica, nitrógeno y fósforo, consume el oxígeno y en los fondos marinos donde están los centros de cultivo están anóxicos, es decir, sin oxígeno o generan procesos de eutroficación. Es decir, disminuye el oxígeno disuelto. Y tú sabes que sin oxígeno no hay vida. Entonces, incluso en la industria ahora, uno de los negocios es oxigenar la columna de agua y fondos marinos, como si fuera algo muy natural. ¿Ya? En Magallanes, el 50% de los centros de cultivo tienen distintos grados de disminución de oxígeno. Entonces, el impacto es bien devastador para la biodiversidad en torno a los centros de cultivo. Y lo otro es que Chile es el país que utiliza mayor cantidad de antibióticos, sí, claro, en la producción. Sí. Llegó a usar 300 veces más antibióticos por tonelada de salmón en comparación con Noruega, que Noruega, es el primer productor. La industria dice que está disminuyendo el uso de antibióticos. O sea, porque si no, no se lo van a comprar los gringos. Sí, pero y ahí vamos a entrar a otro tema, que el mundo está cambiando a partir, y Estados Unidos, que es el principal mercado, comienza una política proteccionista y todos los estándares ambientales, el 1 de enero del próximo año, se comienza a aplicar en Chile una ley norteamericana extranacional de protección a los mamíferos marinos, que se llama Acta de Protección de Mamíferos Marinos, lobos marinos, delfines, ballenas, nutrias, y que si las mortalidades o los impactos de la industria pesquera o de la industria salmonera superan los estándares norteamericanos, se abre un proceso para el cierre de las exportaciones a Estados Unidos. Entonces, el tema de ballenas se transforma en un tema internacional y de comercio internacional. Todas estas son especies protegidas a nivel internacional. Chile ha ratificado todos los acuerdos, ¿ah? Por lo tanto, debería cumplir con esos estándares. Entonces, lo que no se ha logrado en todos estos 30 años de expansión, piensa que la industria ha crecido sobre un 3.600%. Las producciones en estos últimos 30 años. Es espectacular el crecimiento. Y eso ha sido con apoyo del Estado. ¿Ah? El Estado ha sido absolutamente permisivo en lo ambiental, en lo laboral. Se le entregan concesiones gratuitas, sí, de bordes costeros, columnas de agua, ¿ya? Y se le subsidia también. Es una industria billonaria, pero que recibe subsidio del Estado. Entonces, ¿cómo eran los bosques hasta hace poco? Sí, por supuesto. Todas las empresas, la industria exportadora, tienen un fuerte subsidio estatal detrás, directo, en dinero, o indirecto, a través de dinero a través de universidades. O concesiones también, quienes se les cobran. Claro. Oye, otro tema que a mí me preocupa en especial es la muerte de trabajadores en el sector salmonero, ¿no? Bueno, tiene ahí un tema de incumplimiento grave, muchas normativas el carácter tercermundista de la mega industria salmonera que opera en Chile, que es una industria transnacional. Sí, sí, sí, porque son los dueños son noruegos. La mayoría de las empresas que están ahí son noruegas, sí, chinas, japonesas, canadienses, alemanas, ¿ah? Con un porcentaje de empresas chilenas, de los grandes grupos económicos, ¿ya? Estamos hablando de... Claro, pero el tema del comportamiento de esas empresas tiene que ver con la normativa chilena. Y estas empresas, obviamente, aplican doble estándar en comparación con los estándares en sus países de origen. Sí, por supuesto. Y donde se ve eso en la situación laboral. Sí. Es una de las... Es la industria productora de salmón en Chile la que tiene la jornada más extensa, especialmente en la época de cosecha, 12, 14 horas diarias de pie trabajando, los menores salarios de toda la industria global productora de salmones y las mayores tasas de accidente y mortalidad. Sí. Nosotros hemos registrado del 2013 al 2023 van 76 trabajadores que han muerto en su centro de cultivo, especialmente buzos, sí, y buzas, mujeres que bucean, mueren por las precarias condiciones laborales, operan sin lo adecuado equipo y controles, superando los 30 metros de profundidad y con un sistema que es muy interesante que se llama buceo yo-yo. Es decir, bajan repetidamente al fondo a reparar redes, sacar las mortalidades, sin hacer los procesos de descompresión, que son básicos. Por lo tanto, operan y se hace todo a través de subcontratistas. Es decir, la mayoría de los buzos que han ido muriendo se hacen a través de empresas subcontratistas que precarizan las condiciones laborales y que están respaldadas por la legislación laboral. Sí. ¿Ah? Es decir, la industria del salmón, aparte de los volúmenes de producción y exportación y los ingresos que generan para las compañías, el resto es tercermundista. Y Chiloé, que era la región que producía el 50%, después de 30 años sigue siendo una de las tres más pobres del país en términos de pobreza y también condiciones sociales. Es decir, claro, con multidisciplinaria en el fondo. No, la industria no ha chorreado, como dicen. ¿Ah? Y esos 6,6 billones de dólares anuales, fundamentalmente, quedan en las empresas transnacionales, ¿ya? Y incluso en algunas zonas lo que pagan a las comunidades donde opera es ínfimo. Entonces, llamar la atención de lo que ahí está sucediendo, ¿ah? Porque los impactos son bastante devastadores y también entran en conflicto con las comunidades mapuche. El 80% de la producción de salmón de juveniles vienen de los ríos y lagos en la zona del Hualmapu, mapuche, el 80, y luego son trasladados a la engorda a la zona de Chiloé, Aysén y Magallanes. Y ahí están en un fuerte conflicto con las comunidades, ¿ya? Entonces, es una industria que tiene impactos multidimensionales, ¿ah? Y que sigue operando porque controla el Estado en las regiones suraustral, pero también controla el Parlamento y servicios públicos que deberían regularlos, finalmente son las relaciones públicas de esta mega industria transnacional que opera en Chile. Hassan, ¿tiene alguna duda, pregunta? No, estoy súper de acuerdo con esto. Normalmente la excusa desde las empresas es que no pueden mejorar las condiciones de los y las trabajadores porque eso haría no rentable su negocio. Lo que sabemos es que este negocio sí es rentable con prácticas que respetan las reglas medioambientales. Por tonelada de salmón producido en Noruega, las condiciones son distintas. Una décima parte de los antibióticos porque la separación entre la jaula es mucho mayor. La calidad de los trabajos, ¿cierto? La seguridad, ¿sí?, es distinto porque hay un código laboral distinto. Ahora lo que responde las empresas acá, más que doble estándar, es que al final ellos siguen las reglas del código chileno. Entonces la pregunta es, ¿por qué no cambiamos las reglas acá? Nosotros una vez fuimos a hablar con el embajador de Noruega que estaba acá por el despido de las trabajadoras embarazadas. Es decir, una trabajadora que se embaraza es menos productiva porque tiene que operar de pie, bajo condiciones de humedad. Entonces, lo que hacían era que negociaban y ellas renunciaban al trabajo, claro. ¿Ya? O la despedían bajo distintos subterfugios porque la enviaban a turnos de noche. La mayoría de las trabajadoras son jefas de hogar, es decir, son el único sostén. Y hablamos con el embajador y dijimos, ¿ustedes podían hacer esto en Noruega? Porque eran empresas noruegas que hacían eso. Y me dijo, ¿cómo se le ocurre? Me dijo, eso está contra los derechos. ¿Y por qué lo hacen en Chile? Porque la ley de ustedes permite que nosotros hagamos eso. Si ustedes no quieren que eso ocurra, cambien la ley y nosotros respetamos la ley. En Chile nosotros somos chilenos, en Noruega somos noruegos. Es un nivel de cinismo desde el punto de vista de lo que es los estándares laborales mínimos, dignos. Entonces, la situación laboral en nuestro país es de sobreexplotación de los trabajadores. ¿Ya? Pero tampoco se respetan las normas chilenas, dijimos una cosa. No, pero ese es el discurso. Sí, pero eso es mentira, porque uno de los artículos más importantes del Código del Trabajo es que el empleador debe cuidar la salud y vida de los trabajadores y eso no lo hace. Mira, nosotros hemos presionado este último año para que haya fiscalización. Eso le iba a decir yo. Y cuando hubo presión a través de las organizaciones de buzos por las mortalidades que están ocurriendo, inmediatamente se aumentó en un 30% la fiscalización en terreno. Tú sabes que hay una sola embarcación para fiscalizar desde Chiloé hasta Magallanes a la industria, una lancha que entró en operaciones hace dos, tres años. Es decir, ¿es del Ministerio del Trabajo o es del Ministerio de, no, está, de la Subsecretaría de Pesca? Subsecretaría de Pesca, pero está operada por la Marina. Porque anteriormente llamaban a las empresas para avisarles que iban a ir a fiscalizarlas y que le enviaron una embarcación para ir a los centros de cultivo. Los centros cada vez son más distantes porque se están expandiendo en la Patagonia. Por lo tanto, llegar a un centro de cultivo que tú demoras 10 horas en llegar, ahí no hay fiscalización. Y eso te lo demuestra el nivel de mortalidad y accidente. Y siguen avanzando. Cada tantos meses siguen muriendo trabajadores. Pero aquí hay otra cosa más de fondo. El Estado es cómplice de toda la situación de destrucción ambiental, de violación de derechos de comunidades costeras e indígenas y también de las precarias condiciones laborales. Porque ellos lo ven, las empresas ven que esto es un elemento que incentiva su actividad. Te voy a decir una cosa, en Noruega aumentaron los impuestos a la industria del salmón. Las empresas dijeron, nosotros no vamos a pagar ese impuesto y nos vamos a Chile. Y están comenzando a venir a Chile en el proceso de expansión en Patagonia porque ahí los impuestos son mínimos y las regulaciones son mínimas. Es decir, las empresas noruegas, que tienen altos estándares en Noruega, cuando empiezan a apretarlas y a cobrarle más impuestos, porque su ganancia ha sido espectacular estos últimos 4 años, el precio del salmón internacional se disparó, van a venir a Chile, porque aquí sí hay condiciones de menor control y fiscalización. Es decir, es una empresa tercermundista que opera en nuestras costas. Hemos escuchado a Juan Carlos Cárdenas, las noticias tampoco las sabíamos, pero escucharlo de primera mano es terrible y te agradecemos, Juan Carlos, que hayas estado con nosotros porque nos cuentas cómo lo que has visto tú, lo que está pasando en este medio. Chile siempre habla del cobre, como tú decías, ahora estamos hablando del litio, pero de los salmones, nos hacemos los locos y total, está de Chiloé para el sur. No sé qué pensáis tú, Lady Garfia, pero hay una cuestión acá que Chile se debe a las cuestiones que no se hablan en otros medios. No, jamás. Es monstruosa la situación. Nosotros lo que estamos pidiendo... Porque al final es como, en buen chileno es como llegar y abrazarse, total. Sí, chutar y abrazarse, ¿no? Sí, como la tabla del uno. Sí. ¿Ya? Lo estamos pidiendo ahora es el no consumo de salmón. Pero eso es medio irreal en Chile. ¿No? La gente no cumple ese tipo de cosas. Es que el 90% se exporta, así que aquí... Pero lo que está sucediendo... Igual es un lujo. Lo que está es un lujo, pero... Lo que está sucediendo es que hay una campaña internacional y la única forma de presionar a la industria y obligar al Estado a cumplir con su propia legislación es una campaña de boicot al consumo de salmón químico industrial chileno por no tener los estándares internacionales, laborales, ambientales, sanitarios. ¿Ya? Entonces llamamos a que cuando quieran consumir pescado, hay otra alternativa de pesca silvestre, de pesca nativa, local, ¿ya? En vez de la salmón. Uno, por su impacto ambiental y laboral, pero también por el uso de químicos intensivos. ¿Qué es lo que comes? Lo que comes es... Sí, los antibióticos fueron antibióticos, cosas denunciadas hace mucho tiempo. Se usan intensivamente antiparasitarios, sustancias en base a metales pesados para evitar en las redes que se adhieran. Todo esto queda en el medio. Y entonces, por eso que nosotros solicitamos que la gente reflexione antes de comprar o consumir salmón, que es una especie exótica introducida, porque no existe en aguas chilenas. Fue introducida con fines comerciales. ¿Ya? Y tiene un impacto devastador cuando escapan. Han escapado 5 millones de peces estos últimos 10 años que se van al medio marino y van consumiendo las especies locales. Entonces, piensen en eso antes de la opción de compra. Lea usted los comentarios, Hassan. Nosotros tenemos una comunidad que nos escribe, es muy activa, entonces siempre estamos... Dale, Hassan, a ver. Sí, los comentarios de nuestra querida comunidad Boris Coitilandia dice: nos donó. Ya. ¿Dónde están los comentarios? Ah, aquí estamos finalmente. Ya. Marcela Ramos dice: gracias, Juan Carlos, por tu gran trabajo. Saludos desde Chiloé, productor de un tercio del salmón químico del mundo. Galvez P. dice: exacto, el papel de las ballenas es increíblemente importante. Berta Espinosa dice: las ballenas son mamíferos marinos extraordinarios. Es tan triste su desprotección e indignante la acción irresponsable de las salmoneras. Doris Vera dice: mucha de las basuras viene del océano Chungungo, pero las salmoneras aportan gran porcentaje. Gloria Galvez dice: exacto, qué bueno el invitado, sabe de lo que habla. Gracias. Muy bien. Y Vladia Torres dice: grande Juan Carlos, un abrazo desde Chiloé. Y Víctor Hugo Toledo Ojeda dice: la industria de salmón en Chile es pan para hoy y hambre para mañana. Don Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado esta gracias mañana. A ustedes, por haber aceptado. Y bueno, nos deja con una tarea que bien. Nosotros siempre estamos viendo estos temas, así que bien. Vendrá de nuevo. Nos esperamos. Seguiremos viendo. Sí. Liz, gracias. Gracias, gracias. El carbón trae muerte y destrucción. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal. Y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguanta acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Declaración Pública Federación Bahía Narao. Ante la avalancha comunicacional iniciada por la empresa Aguas Pacíficos SPA, la Federación de Pescadores Bahía Narao, compuesta por 8 sindicatos y 413 pescadores de Quintero y Puchuncaví, se ve en la obligación de aclarar un sinnúmero de inexactitudes planteadas por sus administradores. 1. No es efectivo que la empresa cumpla con todos los permisos como latamente lo han señalado. En efecto, si bien reconocemos que cuentan con los permisos ambientales, lo que nunca hemos discutido, la empresa no cuenta con el permiso de obra para iniciar la construcción de la planta. 2. Asimismo, respecto a las autorizaciones en la ruta 5 a 6, recién con fecha 21 de junio de 2023, Sociedad Aguas Pacíficos PA presentó a Codelco División Ventanas una solicitud formal de constitución de servidumbre y permiso de uso, ocupación temporal en el sector de la ruta 5 a 6, solicitud que actualmente se encuentra en revisión y tramitación por parte de Codelco y que a la fecha no ha sido otorgada. 3. Es más, solamente el 5 de junio pasado, un mes después del inicio de nuestro movimiento, la empresa obtuvo el certificado de la DOM de Puchuncaví para poder mover y acopiar arena en la playa. 4. Tampoco es cierto que el recurso de protección interpuesto por la empresa en contra de nosotros haya sido acogido, como se pretende hacer creer. Lo único que ocurrió es que se admitió a tramitación, al igual que el recurso que nosotros interpusimos en contra de ellos con anterioridad, por lo que actualmente hay 2 recursos en tramitación sobre la misma materia. 5. En el recurso, ellos señalan que hemos actuado con violencia y amenazas, lo que es falso de falsedad absoluta. Nunca hemos cortado el libre tránsito por la ruta 5 a 6, nunca hemos invadido la propiedad privada, nunca hemos amenazado. Es más, cuando Chilquinta solicitó, por medio del diálogo respetuoso, poder ingresar a fin de efectuar mantención de su generador en la subestación eléctrica, no hubo ningún inconveniente. Lo que no vamos a permitir es que se burle la ley y se inicien obras sin contar con los permisos municipales. 6. Desde el punto de vista ambiental, hacemos referencia a situaciones ocurridas con respecto a la evaluación ambiental que Aguas Pacífico realizó el 2018, ya que la realidad de dicho momento es diferente a la actual, ya que hoy se presentan una serie de organismos marinos, recursos pesqueros económicos como el ostión, loco, macha, piure, erizos rojos, que anteriormente no estaban presentes en la bahía debido al derrame de aceite decantado ocurrido el 2016. 7. En el proyecto la empresa señala que la toma de agua se realizará a 16 metros de profundidad, lo que nos parece insuficiente ya que la mayor biodiversidad y riqueza de especies como larvas y huevos de organismos marinos se encuentran presentes en la columna de agua entre los 0 y los 10 metros, termoclina. Es por ello que 16 metros no son suficientes como protección de los estadios tempranos de estos organismos. Como ejemplo, las desaladoras de Caldera y Antofagasta captan a los 25 y 26 metros respectivamente. 8. El emisario de la empresa está situado a menos de 1000 metros de la playa de Ventanas, donde en temporada estival es usado por miles de personas, por lo que dicha ubicación generará un problema económico y social, pues afectará indudablemente al turismo. 9. La información disponible a nivel mundial sobre desaladoras sugiere no instalarlas en bahías cerradas, puesto que se hace mucho más difícil la dilución de la sal concentrada que se devuelve al mar, producto de la ausencia de corrientes marinas potentes. Y es, finalmente señalamos que es mentira que la empresa esté sufriendo pérdidas, toda vez que, si no cuenta con los permisos para iniciar obras, no existe afectación económica alguna ya que no puede hacer nada si no los tiene. 11. Hacemos un llamado al ministro de Economía, don Nicolás Grau, para que efectivamente vele por el Estado de Derecho, de tal forma que la empresa Aguas Pacífico no inicie obras sin tener todos sus permisos. Asimismo, le solicitamos intermediar una mesa de trabajo con la dirección del Fondo de Inversiones Patria, dueña de Aguas Pacífico, a fin de buscar una salida al conflicto. Directiva Federación Bahía Narao. Niño, mujer, anciano en la tierra.

Bueno, es difícil hablar de la situación de Argentina y no remontarse a lo que significa la historia de un país en los últimos 50 años, 60, y de manera acelerada en el último cuarto de siglo. Argentina evidentemente montó una política en torno a las formas de ocupar, usar y vivir los territorios, que tiene una ideología muy marcada en lo que fue la política neoliberal de la dictadura militar sangrienta de la década del 70, posterior al golpe de Pinochet, una dictadura encabezada por Videla, que montó muchísimo de las lógicas en juego, pero que no fueron todas las lógicas que después se instalarían, sino fue hasta la década del 90, con los gobiernos de Carlos Saúl Menem, donde de alguna manera esas lógicas neoliberales terminan de montarse. Y ahí, de alguna manera, se estructura una forma particular de ocupar los territorios en nuestro país que toman una serie de nombres propios. Aparecen, por supuesto, los agronegocios, con todo lo que significa el paquete transgénico. Recordemos que la primera modificación tecnológica realizada en Argentina en este sentido, organismo genéticamamente modificado, transgénico, es la soja RR, la soja resistente a Roundup, que se expandió en una parte importantísima del país, aprobada a mitad de la década del 90 y amplificada después de la crisis del 2001. Esa soja motorizó una política que hoy ocupa más de 60 transgénicos aprobados en nuestro país, de los cuales tuvieron mucho que ver con las políticas de deforestación, desmonte y mucho que ver con algo que recientemente se multiplicó en nuestro país, en la región, que es una sequía histórica, que afectó no solo diferentes formas de vida, etcétera, sino la propia matriz productiva. Junto con la aprobación de los transgénicos en la década del 90, se da la aprobación también de la megaminería en varias provincias, sobre todo las vinculadas con el norte de nuestro país, que son San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy, o sea, desde más o menos creo que la altura de La Serena para el norte, con una fuerte resistencia de otras provincias más al sur como Mendoza y Chubut, pero una megaminería que de alguna manera fue preparada, ¿no?, a través de la doctrina de shock, de precarizar la matriz productiva y expandir necesidades que abracen esta forma de extracción. Y luego se fueron dando el fracking en la zona de Vaca Muerta, en la zona de Neuquén, obviamente grandes plantaciones forestales, tal como en el caso de Uruguay, en la zona de Corrientes, en la zona de la Patagonia, en el Chaco, y también más recientemente el offshore, que es extracción de hidrocarburos en el mar, ni más ni menos que la aprobación con este último gobierno nacional. Digo, todas políticas muy marcadas, en donde quizás la última que tomó más relieve tiene que ver con la extracción de litio, que si bien en Argentina se aprueba hace un cuarto de siglo, se extrae, en particular en el Salar del Hombre Muerto, que es un salar que comparten Catamarca y Salta. Fue a partir de del aumento en el precio internacional en donde de alguna manera tomó esta fiebre que involucró a muchas de las provincias de la zona de La Puna, que obviamente saben que comparten con Bolivia y con Chile y que tiene 2/3 del litio a nivel mundial como reserva. Todo esto de alguna manera actúa como mapa geopolítico regional y local en Argentina y de alguna manera ubica lo que significa la conflictividad actual. En ese contexto, tres de los grandes levantamientos sociales que se dieron en los últimos 5 años tuvieron directamente que ver con esta forma de extracción. El Chubutazo, el Mendozazo y más recientemente el levantamiento de Jujuy. En Chubut y Mendoza, a partir del intento por avanzar con la megaminería, involucrando a sectores a escala provincial, que para nosotros es muchísimo, hay un montón de eventos, o bien de ciudad, como el Cordobazo, el Rosariazo, o bien a nivel nacional, como fue el 2001, pero la escala provincial es una escala inédita, y esas escalas, que ubican miles de kilómetros, tuvieron tres eventos fundamentales. Y de manera más reciente, justamente los levantamientos de Jujuy. Iniciado por un levantamiento docente y rápidamente articulado con comunidades de pueblos originarios que se niegan a, entre los elementos, a una reforma constitucional provincial del gobernador Morales, que básicamente les despojaría de la tierra para ponerla a disposición de las grandes empresas extractoras de litio, que a su vez se articulan con grandes empresas automotrices, grandes grupos de especulación financiera, toda esta maquinaria institucional que tiene el litio. Esto de alguna manera es uno de los mapas geopolíticos claves para entender lo que está sucediendo originariamente en Jujuy, que concentra degradación de sueldos, como en el caso de los docentes, y despojo territorial, como en el caso de los pueblos originarios, en una de las provincias con mayor desigualdad social de todo el país y con situaciones de degradación social y degradación ambiental inéditas que está teniendo nuestro país. Recuerdo para las personas que están escuchando que Argentina tiene a la mitad de las personas bajo la línea de la pobreza, números que nuestro país no tenía históricamente. Venimos de una sequía histórica y situaciones como la Puna, ni más ni menos está en juego el agua, que va a ser uno de los ejes fundamentales para los elementos de comprensión de la situación actual de nuestro país y de la región. En ese contexto se decide el tercer malón de la paz, bajando desde Jujuy, concentrando diferentes grupos de pueblos originarios y también recibiendo el apoyo de múltiples sectores. Por supuesto que ha atravesado fuertemente en un contexto de elecciones nacionales y no ajeno también a lecturas parciales, ¿no? Porque, digo, así como Morales fue una carta fundamental para entender la reforma constitucional de Jujuy, tampoco es cierto que Morales es el único gobernador involucrado con el extractivismo de litio de la Puna, y hay ejemplos muy claros de las provincias de Salta, Catamarca y más recientemente La Rioja con signos partidarios opuestos, inclusive de muchos de esos críticos. Estas lecturas parciales, estas media verdades, hacen que mucha de la lectura política se parcialice, pero en todo caso tiene una carga política fundamental este tercer malón, bajando, reclamando frente a tribunales, frente a todo un sistema judicial cómplice y con todo un sistema político que amaga intervenir, pero no interviene. Morales, que a su vez realizó reformas constitucionales con el aval del partido justicialista, el aval del partido que gobierna, con lo cual también generaba tensiones internas, y este malón de la paz que llega a Buenos Aires. Reitero, en un contexto donde estamos a 3-4 días de una elección nacional fundamental, con una degradación social inédita, una degradación ambiental inédita, y con una provincia de Jujuy que de alguna manera fue gran parte de la trinchera de discusión de todas estas discusiones geopolíticas, regionales y locales que se están dando. En ese contexto, el Malón de la Paz recibió la atención de diferentes grupos, obviamente, de información, algunos del partido dominante, otros de los partidos de la oposición, otros de medios comunitarios, y en ese contexto de enorme ebullición es que hace pocas horas que fue asesinado un compañero, Facundo, en un ataque típico de la policía, que lo ahoga durante el suelo y le da un paro cardíaco durante varios segundos, una escena además que está filmada, muy dramática, y en donde la persona muere antes de llegar al hospital. El militante, el compañero, muere antes de llegar al hospital. En ese contexto aparece nuevamente la sobreactuación de propios, ¿no?, de aquellos que directamente mandaron a la policía a realizar esta acción y que hicieron de la campaña para la campaña presidencial de la represión una bandera, y entonces encuentran ahí un elemento para de alguna manera ufanarse, y a su vez otros sectores que han sido fuertemente represivos en las provincias que gobiernan, etcétera, pero que encuentran aquí una manera de distanciarse de esas políticas comunes. Este esquema le está dando a la campaña de Argentina una situación tan esperable como dramática, del cual Argentina no queda muy claro. Hay un avance además muy fuerte del narcotráfico en el centro del país, de la mano justamente de esta expansión sojera. Hay niveles de desigualdad brutal, hay una concentración demográfica terrible en las grandes ciudades, más del 90%, hay niveles de deforestación y desmonte inéditos en nuestro país. Argentina tiene registros muy impactantes que lo ubican entre los 10 países del mundo que más ha deforestado y desmantado, y en ese sentido también una debacle del kirchnerismo, de la tradición kirchnerismo, y la derecha clásica, por llamarlo de esta manera, aprovecha fuertemente para avanzar. Los responsables estatales de lo ocurrido con Facundo evidentemente tiene muchísimo que ver con, en primera instancia, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez es candidato a presidente Larreta, justamente que lleva como vice al gobernador de Jujuy, Morales. Pero también comprender que estamos hablando de una estructura general, ya no solo gubernamental, sino estatal, fuertemente represiva, que hoy por hoy es una de las piezas claves para sostener la política extractivista, y que además es una política extractivista donde Argentina ha funcionado en gran medida como punta de lanza de la región. No olvidemos que, por ejemplo, los transgénicos ingresan a Paraguay, Bolivia y Brasil fuertemente de la mano del lobby argentino. Y no olvidemos, recientemente, por ejemplo, la aprobación del trigo HB4, ni más ni menos, siendo el trigo uno de los grandes elementos de consumo alimenticio de nuestro país, a partir de una preaprobación en Brasil. Digo, estamos hablando de un modo particular, así como Chile fue el laboratorio neoliberal de la región en la década del 70, Argentina, yo creo que sin lugar a duda, ha sido el laboratorio de estas innovaciones productivas y tecnológicas en la región, incidiendo fuertemente en todos los países regionales. Como comentaba antes, toda esta expansión extractivista no estuvo ajena a resistencias sociales y regionales. Yo comentaba tres levantamientos provinciales que hubo muy impactantes: Jujuy, Chubut y Mendoza, con una enorme cantidad de sectores movilizados. También la comprensión de que las asambleas territoriales han sido vinculados con temas socioambientales, han sido una punta de lanza que, por un lado, muestra un nivel de fragmentación alta, pero también, y esto es importante de señalar, muestran una enorme capacidad de no ser cooptados. Los poderes que han logrado cooptar muchos de estos movimientos, uno de los claves para discutir en el caso de Argentina es el movimiento de derechos humanos, pero evidentemente el tema socioambiental no ha logrado ser cooptado y ha logrado permanecer aún en su nivel de fragmentación como uno de los elementos de discusión estructural que no, sin embargo, no ha llegado a la campaña presidencial que se está realizando en pocas horas en nuestro país, en Argentina. Junto con estos levantamientos provinciales y estos levantamientos de asambleas territoriales, se está dando un nivel de degradación que aparece la pregunta, bueno, ¿está alcanzando nuestra reacción colectiva para enfrentar la degradación social y ambiental? Posiblemente la respuesta sea no. Posiblemente haya que repensar las estrategias locales y provinciales que se establecieron, repensar las estrategias nacionales. Hay fuertemente un escepticismo generalizado en torno a las elecciones. No parece que el poder se estuviera jugando ahí las fichas y las políticas principales. Y las preguntas aparecen justamente cuáles entonces son las estrategias y los movimientos que pueden poner en juego. Y aparece además, yo creo que muy marcado en el caso de Argentina, una democracia que está cumpliendo 40 años en este año, del 83 hasta el 2023, y que sin embargo muestra que todos aquellos mecanismos de supuesta participación social, de consulta popular, de burocratización y análisis de muchos otros temas, como los estudios de impacto ambiental, etcétera, son solo maquillaje de una lógica general de digitación de las grandes corporaciones. Eso no quita que no haya una enorme movilización social y una ebullición, aún bajo silencio de una parte muy importante de los organismos de derechos humanos, una parte muy importante de los grandes sindicatos, que han mostrado una complicidad absoluta, y una parte muy importante de un sistema de dirigentes y un sistema judicial directamente articulando con los extractivismos. Sin embargo, la sensación que queda latente es que todo está al límite. Hay algunos análisis comparativos respecto al 2001. Siempre es difícil comparar en momentos históricos, pero la comparación no es caprichosa, más allá de que posiblemente los bancos tengan otra situación y todos los grupos de especulación financiera tengan otro lugar, hay muchas semejanzas. Hay un escepticismo brutal con todo un sistema dirigencial político, una falta de posibilidad, de capacidad de retener situaciones territoriales. Está aumentando muchísimo el voto en blanco, la abstención, el no ir a votar en un país donde es obligatorio. Y sobre todo, hay una situación de conflictividad social y ambiental, eso sí, diferente al 2001, agravada por los temas socioambientales. La escasez de agua, la contaminación química, la expulsión de las comunidades, la falta de posibilidad de vivienda, la inequidad social son algunos de los ejes fundamentales para entender esto, que si bien no es excepcional en América Latina, es uno de los continentes más desiguales del mundo, sin embargo en el caso de Argentina, en muy pocos años hemos tenido un proceso de degradación y deterioro brutal. Les mando un enorme abrazo, les agradezco un montón. Chile me conecta de muchos sentidos. Mi papá, mi mamá han vivido en Chile, mi hermano y mi hermana son chilenos, mi hija es chilena. Así que para mí es una oportunidad hermosa estar en contacto con ustedes. Un abrazo en particular a la gente de Valparaíso, que entiendo que la radio funciona ahí. Así que un fuerte abrazo y que siga una articulación regional que es evidentemente fundamental. Gracias por todo. Habló Guillermo Folguera. Muy fuerte abrazo y gracias. Awaki. Estás escuchando Aire Puro. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Aguante el pequeño ejército loco. Quiña, nehuen, twin. Una sola fuerza. La ley se apruebe, de aquí en adelante nosotros no seamos considerados parte de eso porque ya ha habido un catastro, pero sí queremos tener una vivienda, como decimos, digna, pero digna para vivir, no caminar en el barro, que no se nos corte la luz y poder pagar nuestro metro cuadrado y poder radicarnos en esta ciudad tan bonita también, porque es muy bonita. Yo busqué un refugio, llegué aquí con mi hija. A mí no me dan subsidio porque yo no soy prioridad para el Estado. Mi hija tiene 18 años, yo tengo 38 años y no. no soy prioridad para ellos. Sí, me lo puedo ganar, pero antes hay muchas familias que necesitan más que yo y no me lo dan. Y esa es mi lucha aquí, para que nos den una vivienda, nos puedan subsidiar, poder pagar estos terrenos, no sé, pero no nos queremos mover. Personas independientes que ocupan insulina, que se la han echado a perder la insulina, carabinero los va a cortar el cable cada vez que los pudimos colgar y los piden con el desalojo, pues, y la idea es que no los desalojen porque necesitamos una vivienda digna para nuestro hijo, porque no estamos pidiendo que los regalen, lo estamos pidiendo poder comprarle al Serviu para poder tener una oportunidad. Hemos postulado miles de veces y no hemos salido rechazados porque no tenemos la cantidad de plata que ellos piden o porque no tienen carga suficiente para poder postular. Sectores que están siendo Ya, yo voy a leer una carta. Vecinos y vecinas, primero que todo, agradecer la presencia de cada uno y de ustedes en esta movilización nacional por la vivienda. No estamos solos. En todas las ciudades del país, las y los pobladores se organizaron para salir a marchar y visibilizar la falta de vivienda digna y la crisis habitacional que existe en nuestro país desde hace años. Sabemos los esfuerzos que cada uno de ustedes hizo por estar presente hoy acá. Para nosotros, hoy, quienes vivimos en campamento, esta movilización tiene una connotación especial, pues hoy se nos está criminalizando por haberle dado un techo y hogar digno a nuestras familias. La ley de usurpación solo favorece a los ricos, a quienes tienen poder. La ley de usurpación no soluciona el déficit habitacional y el Estado no da abasto con las miles de viviendas que tienen. Consiguieron que la Corte de Apelación de Valparaíso fallara a favor de ellos y en contra de las niñas y niños, en contra de los adultos mayores, en contra de las personas con discapacidad, en contra de las y los trabajadores. Somos miles de familias que no tenemos a dónde ir. Somos miles de familias que seguiremos sin vivienda, aunque no desalojen. Porque como ya lo hemos dicho en otras instancias, el desalojo no es la solución al problema habitacional. Desde el día 1 hemos dicho que no queremos nada gratis, que vamos a pagar los terrenos que no queremos que el Servio nos construya. Nosotros ya le ahorramos esa plata al Estado. Nosotros queremos radicarnos, regularizar nuestra situación, pues ya conformamos como comunidad. Somos un aporte para la comuna y queremos seguir viendo a nuestras hijas e hijos crecer aquí. Nos quedan 2 meses para hacer todas las acciones necesarias para frenar el desalojo. Por el poco tiempo que tenemos, solo el Estado es quien puede comprar los terrenos. Lo hemos pedido al ministro de Vivienda. Nos hemos reunido con el encargado nacional de campamentos, con el director del Servio de la región de Valparaíso, con el programa de asentamientos precarios. Solicitamos audiencia con el presidente de la República. Estuvimos estos 3 últimos días en el Congreso presionando a los diputados para que votaran en contra de la ley de usurpación. Y seguiremos moviéndonos por donde sea necesario hasta encontrar solución. No nos moverán de nuestras casas, del lugar que hemos construido para conformar comunidad con nuestras familias. A seguir organizados y organizadas, vecinas y vecinos. No son tiempos fáciles, pero sabemos que, con convicción, con organización y manteniéndonos unidos, lograremos superar este momento. ¡Arriba las y los que luchan! ¡De por luchar por mi toma y además porque los quieren echar y yo tengo que, tenemos que luchar y tenemos que venir todos en realidad a poner y después tenemos que luchar por nuestra toma, luchar y luchar y luego que no lo saquen de la toma y hay que luchar. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez

bonito es tu trabajo, pero qué lindo trabajo. Ay, qué bonito es tu trabajo, pero qué lindo trabajo, Paco, y la concha de tu madre. Sirve, solo eres marioneta. Con tu pega de mierda solo aumenta la miseria. Arriesgando tu vida, cuida y gorda billetera. Y persigues a tu clase que por vos también protesta. Qué bonito es tu trabajo, ay, pero qué lindo trabajo. Qué bonito es tu trabajo, pero qué lindo trabajo, Paco, y la concha de tu madre. Autoritaria, ley anti-tomas, ley anti-pobres. Escuchamos las voces de las personas que se manifestaron fuera del Congreso el día 7 de agosto de 2023. Bueno, aquí nosotros le decimos no a la ley maldita, venimos desde distintos territorios, nos juntamos, nosotros venimos de San Antonio, donde el puerto se está comiendo las quebradas, hay pocos lugares para vivir, y nosotros buscamos las soluciones a nuestra manera, como nosotros más dignamente y recuperando el cerro, recuperando, y ahora llegan con esto que nos quieren hacernos quedar como delincuentes, y ahí hay familia, hay gente de tercera edad, y eso, pues venimos a hacer el aguante y además también hacer un llamado y alta esperanza a toda la gente que vive en Toma, a lo largo, a la gente que ha sido desalojada, la que está resistiendo la reivindicación territorial en la Araucanía, porque esto nos acoge a todos y ahora cuando vamos a seguir dando la pelea. Hola, yo soy del campamento Vista Hermosa, aquí estamos con la ley de, contra la ley de usurpación. Para mí, una vivienda digna no es sinónimo de ser delincuente, y yo delincuente no soy. Quiero mi vivienda digna para mí y para todos mis vecinos. Eso. Vengo de San Antonio, venimos acá a pelear contra la ley antitoma, porque nosotros estamos con una orden de desalojo desde el 23 de junio, nos dieron 4 meses para poder irnos, somos más de 7.000 familias en un cerro de San Antonio, porque lo tomamos por necesidad, por hacinamiento, porque no hay pega, porque es una de las comunas más cesantes de este país, al lado de uno de los puertos más grandes de este país. Irrisoriamente lo digo yo, estamos buscando una forma digna de vivir con nuestras propias familias, porque hasta el día de hoy más de 10, 15 años que no hay soluciones en San Antonio. El pueblo se mate entre el pueblo, quieren pagarle a pobladores para sacar a los pobladores de sus terrenos. Eso es lo que quieren hacer con la ley maldita. No los vamos a soltar, no los vamos a abandonar. ¡Grande compañera!

en este programa Aire Puro. Partiendo con noticias internacionales, El Salvador. Exigen retirar causa contra cuatro líderes comunitarios salvadoreños. Un comunicado de ADES denuncia que bajo una acusación falsa que intenta esconder el verdadero motivo de la detención y enjuiciamiento, su activismo ambiental. La comunidad Santa Marta en el norte de El Salvador, a través de su organización local Asociación de Desarrollo Económico y Social ADES, reiteraron este martes su llamado a las autoridades fiscales, judiciales y penitenciarias a que acaten el llamado realizado por las Naciones Unidas de liberar a los defensores del medio ambiente encarcelados hace 6 meses. El pasado 11 de enero, Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas, Saúl Rivas y Teodoro Antonio Pacheco, líderes comunitarios de Santa Marta y directivo de ADES, fueron detenidos ilegalmente de acuerdo a sucesivas denuncias desde entonces. Según la versión de la Fiscalía, las capturas se enmarcan en un supuesto hecho ocurrido durante la Guerra Civil Salvadoreña entre 1980 y 1992. Sin embargo, ADES y otras organizaciones de derechos humanos, tanto en El Salvador como en la región, denuncian que la Fiscalía General y el sistema judicial los están procesando sin que hasta la fecha se haya comprobado los hechos que alegan en sus argumentaciones de imputación, entre ellos que ni siquiera existe el cadáver de la supuesta víctima. Un comunicado de ADES, hecho público este martes, denuncia que bajo una acusación falsa intentan esconder el motivo de la detención real, el activismo ambiental y su lucha contra la reactivación de la minería metálica en El Salvador. En definitiva, ADES exige al Estado salvadoreño acatar el llamado de la Relatora Especial sobre la situación de defensores de derechos humanos de la ONU y liberar a nuestros compañeros. Eso lo podemos ver en el boletín de olca.cl. También en noticias internacionales me parece relevante rescatar eso, y esto sale desde la página de la Fundación Terram. Lula da Silva da inicio a la cumbre presidencial en la Amazonía. ¿Qué países participan y qué se discutirá? La cuarta cumbre de presidentes que integran el bioma amazónico arrancó este martes en la ciudad brasilera de Belém, donde discutirán sus propuestas para garantizar la supervivencia de la mayor selva tropical del planeta. El presidente brasileño inauguró esta reunión en el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, creada en 1995 y formada por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. ¿Cuál es el objetivo de la cumbre? En la cita, los 8 países amazónicos plantearán soluciones conjuntas a los graves desafíos que tiene el bioma, como la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico. De esta manera, los países participantes buscarán impulsar un nuevo modelo de desarrollo que permita poner fin al ciclo de destrucción que azota al mayor bosque tropical del planeta. Al término de la primera jornada, los países divulgarán una declaración conjunta que incluirá nuevas tareas y metas para la preservación del amenazado bosque amazónico, según informó el canciller brasileño Mauro Vieira. Esta es la primera reunión del bloque desde 2009, hace 14 años atrás, cuando el líder progresista brasileño también convocó a sus socios amazónicos, aunque esa vez en la ciudad de Manaus. Importante, me parece relevante y destacable el liderazgo de Lula en esto, pensando en, más bien a futuro, de lo que pasa a futuro y las necesidades del ecosistema, no solo para la humanidad, sino que para los distintos seres y la biodiversidad que habita ese espacio. Y en otra noticia, en un par de noticias nacionales para destacar, la minera de los Luxich demanda por 942 millones de pesos a los vecinos de Choapa Viejo por la toma de instalaciones que acusan ser contaminantes. Los demandados, en van a tener un litigio por indemnización de perjuicios por parte de Pelambres. Los vecinos mantuvieron bloqueado el acceso a un booster que impulsa concentrado de cobre y una piscina de emergencia que dicen que contaminan el pueblo. La industria desmiente la acusación. Esto sale en Interferencia el día 10 de agosto, así que pueden ahondar más en esta noticia donde la minera Luxich, ya no solo con contaminar, no solo con no cumplir las decisiones o las sentencias de los tribunales de justicia, también se dan el lujo de demandar a los vecinos que se toman instalaciones para cuidar su salud y cuidar también la salud del ecosistema que habitan. Y por último, en las noticias, resaltar en una noticia que sale en el periódico digital El Desconcierto: privados contra la protección de humedales urbanos. Ya lograron revocar 13 declaratorias. Crecen los casos judiciales que buscan revocar la declaración de humedales urbanos, lo que los deja fuera de la protección que otorga la ley. El hecho alerta a autoridades y organizaciones que piden fortalecer las declaratorias para que la ley sea efectiva en proteger la naturaleza. Los humedales, recordemos, son ecosistemas que funcionan como embalses naturales, recargando acuíferos, mitigando inundaciones, capturando carbono y albergando una rica biodiversidad. Aquellos que se encuentran en zonas urbanas sufren una creciente amenaza por actividades humanas y, sobre todo, por proyectos inmobiliarios. Desde que se aprobó la ley de humedales urbanos en el 2020, se han declarado 100 humedales que quedan entonces protegidos bajo la ley. Pero recurriendo a la justicia, inmobiliarias, constructoras y otros particulares han logrado revocar total o parcialmente 13 de estas declaratorias y otras 18 estarían en duda. La situación ha provocado una reacción por parte de la Red Plurinacional de Humedales Urbanos, desde donde se publicó un comunicado de alerta y solicitando mejorar la tramitación de las declaraciones de las declaratorias de humedales urbanos. Las organizaciones apuntan a que las causas de estas revocaciones son en su mayoría administrativas, por falencias tanto en la entrega de documentos aportados por los municipios como en la revisión y tramitación por parte de las secretarías regionales del Ministerio del Medio Ambiente. A las palabras de ese comunicado se sumó el senador Alfonso de Urresti, quien presentó el proyecto de ley. Dice, entre comillas: compartimos la preocupación, la declaratoria que realiza el Ministerio de Medio Ambiente requiere un fortalecimiento a la brevedad. Lucharemos para que exista mayor presupuesto con enfoque específico en protección de humedales urbanos, afirmó en sus redes. Relevante entonces el institucionalizar más el resguardo de aquellos ecosistemas que son fundamentales para la biodiversidad y también para la salud del planeta. Ahí también hay empleos verdes con la mantención y el cuidado de estos espacios y tal vez la educación al territorio cercano para tener también un resguardo colectivizado de estos importantes ecosistemas. Estas son parte de las noticias que no van a escuchar en los medios de comunicación masivo, pero que sí van a escuchar en el aire puro y en todos los medios comunitarios que nos retransmiten. Un abrazo y estén bien. Presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado. A desalambrar.